Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Retrechera. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas calificó de retrechera la respuesta del Estado peruano a la Resolución 9-2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha resolución solicita la protección de la vida e integridad de líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, así como de la familia Chaupe y del comunicador indígena César Estrada Chuquilín, que se oponen al megaproyecto minero Conga en Cajamarca. Retrechero se le dice a alguien, en este caso al Estado, que recurre a artificios disimulados a fin de eludir el cumplimiento de lo debido. El pacto sostiene así que el Estado está buscando evadir su responsabilidad en el cumplimiento del mandato de la resolución de la CID. Advirtió de que no da respuesta a la resolución que otorga una medida cautelar, el Estado estaría desconociendo un instrumento de obligatorio cumplimiento en un Estado democrático de derecho. Juicio oral. En el marco del juicio por los hechos ocurridos en la Curva del Diablo el 2009, Rocío Silva Santiesteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuestionó que a la fecha no hayan sido incluidos en el proceso autoridades del Ejecutivo de la época. Como la mayoría de la población piensa, tanto Mercedes Cabanillas como Araos, Yeudé Simón y Alan García Pérez deberían estar también ahí sentados junto con los mestizos e indígenas Aguajón Huampis para responder a la muerte de 33 peruanos y de un desaparecido, afirmó en su columna del diario La República. Asimismo, calificó de denigrante que para la fase oral del juicio, que luego fue aplazado para el 26 de mayo, no se haya contado con intérpretes como lo había incluso expresamente solicitado la Defensoría del Pueblo. Sobre este proceso que involucra a más de 50 personas, 23 de ellas nativas, se pronunció también la institución Global Witness. Esta sostuvo que el citado proceso judicial puede afectar la imagen del Perú en el marco de los preparativos para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Lima. Andrew Sims, de la mencionada organización, afirmó que es una lamentable ironía que los anfitriones de una importante cumbre sobre el clima estén criminalizando a quienes intentaban evitar la destrucción de la Amazonía. Marañón. La declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental en la cuenca del Marañón es una clara burla al pueblo Cucama Cucamiria, afirmó Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipisca. Así lo sostuvo tras conocerse la medida aprobada por el Ejecutivo de declarar en emergencia sanitaria las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en la región Loreto. La medida se adoptó con el objetivo de emprender acciones inmediatas para atender el problema de la contaminación del agua para consumo humano, que afecta a las poblaciones indígenas asentadas en estas localidades. Para López se trataría de una burla, ya que la contaminación con metales pesados ha sido confirmada meses atrás por diversas instituciones y direcciones del gobierno, y que ante ello el Estado solamente va a instalar pequeños módulos que no van a servir para purificar el agua. En cuanto al tema ambiental, el dirigente afirmó que la declaratoria está orientada solo a 17 comunidades de la cuenca del Marañón, cuando, sostuvo, somos más de 100 comunidades. Derrame. El derrame de petróleo ocurrido el 4 de mayo a la altura del kilómetro 19 de la carretera Guayuri-Jíbaro-Doriza habría afectado más de 5.000 metros lineales de bosques y cuerpos de agua. Entre ellos la quebrada Pañayacu, que recorre las comunidades de Nueva Jerusalén y Antioquía y desemboca en el río Corrientes. Así lo informó el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes luego de realizar trabajos de inspección en la zona afectada. Según el reporte, el derrame fue causado por la ruptura de una tubería en mal estado. La misma fuente señaló que a lo largo de la quebrada se contabilizaron más de 200 cilindros, en los cuales se habría recogido el petróleo, mientras que las bolsas que contenían tierra con crudo podrían contarse por varios centenares en cada uno de los puntos donde trabajaban las brigadas de Corpesa, empresa encargada de la limpieza de la zona. Diversidad. Con el fin de mostrar y vivenciar la diversidad cultural y lingüística del Perú, del 21 al 28 de mayo, el Ministerio de Cultura celebra por primera vez la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística. Es por ello que viene organizando una serie de conferencias, proyecciones audiovisuales y otras actividades culturales. Las celebraciones se iniciaron con la promulgación del Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística, que se celebrará cada 21 de mayo para mostrar la diversidad como un medio para establecer relaciones más armónicas y de respeto entre los pueblos que conforman el país. La declaración se dio mediante la resolución ministerial número 165-2014-MC, que fue promulgada en el Diario Oficial El Peruano en las lenguas quechua y aguajum, siendo la primera norma publicada en el país en dos lenguas distintas al castellano. Avatar. El verdadero Avatar, un documental realizado por el reconocido David Suzuki, ya puede ser apreciado doblado al español. El film retrata los conflictos de los pueblos indígenas Aguajum, Huampis y Aratmut en la cordillera del Cóndor y la Amazonía suroriental del Perú, generados por la explotación minera y de hidrocarburos. A través de la mirada de Suzuki, se contempla la actual disyuntiva entre el concepto de desarrollo estatal y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes buscan preservar sus derechos e identidad cultural frente a cualquier amenaza externa. Selva Vida. El 19 de mayo se presentó en la Pontificia Universidad Católica del Perú el libro Selva Vida, de la destrucción de la Amazonía al paradigma de la regeneración. El texto aborda la historia de los pueblos amazónicos desde la época prehispánica hasta los debates surgidos luego del denominado baguazo. En ese tránsito, Selva Vida aborda temas como cosmovisión indígena, territorio, modos de producción, entre otros. El libro contiene textos de Stefano Varese, Guillermo Delgado, Roger Rumbrill, Alberto Chirif, William Denevan, John Botley, entre otros. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.